Salmo 120, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 120, Cántico Gradual. A Jehová llamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará, o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. ¡Ay de mí, que peregrino en Mesec y habito en las tiendas de Kedar! Mucho se detiene mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Fin del Salmo 120, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.